entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Encantados de encontrarnos una vez más en nuestro espacio dedicado a la literatura, especialmente a la poesía, y que es posible gracias a que ustedes están allí, a que hacemos equipo con toda nuestra gente de la emisora y con cada uno y todos los que están del otro lado de los micrófonos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en estos recorridos literarios y especialmente poéticos. Hoy tenemos verdaderamente una sorpresa. Quizás son muy pocas las personas que saben que Ray Bradbury, ese conocido escritor de ciencia ficción, Fahrenheit, Crónicas Marcianas, todos esos textos que alguna vez hemos leído, incluso en nuestros estudios nos han inducido a que los leamos, escribió poesía. Sí, Ray Bradbury escribió poesía. Y Jesús Isaías Gómez López hizo una edición bilingüe con Cátedra Letras Universales Editores. Y en ese libro hicieron una selección de la poesía de Ray Bradbury. Dice el traductor y el escritor del recopilador que quizás es el primer ensayo editorial que se nos ofrece a los lectores de habla hispana de la creación lírica de este nuestro, claro, mágico y fantástico narrador de cuentos de ciencia ficción. Hasta la fecha, según el autor de esta selección, no ha habido ni una sola edición en español que ofreciera ni siquiera un único poemario o una selección de la poesía de Ray Bradbury. La producción lírica de Ray Bradbury al día de hoy ha pasado prácticamente inadvertida en el mundo de habla castellana, Hispanoamérica. El desconocimiento de esta importante faceta literaria de Ray Bradbury, a ese desconocimiento le sumamos que no hay muchos estudios ni ensayos, como decíamos antes, destinados a explicar y a observar ese fértil, ese sugerente punto de vista con el que Bradbury interpreta nuestro mundo y el suyo. Es una visión fenomenológica, maravillosa, de un universo común en el que el hombre es además de explorador, un fantástico tripulante de sueños que nos llevan al sentido último y definitivo de la vida, el descubrimiento de la inmortalidad en su nuevo hogar de los confines de las estrellas. Esas palabras abren nuestro encuentro hoy con exactamente cómo escuchamos la obra poética desconocida en muchos casos del sí conocido autor de ciencia ficción, Ray Bradbury. Bienvenidos todos. Les voy a contar algunas cosillas para irnos a los poemas y no interrumpir más hasta el final. Ray Douglas Bradbury viene al mundo una tarde en el domingo 22 de agosto del 2020. en una pequeña, en esa región pequeña de la costa occidental del lago Michigan, en Illinois, Estados Unidos. En los años en que Bradbury vive en su pueblo, allí apenas hay 30.000 personas. Sus padres son Leonard y Esther, que se casaron 6 años antes. Ray Bradbury, en pocos años, pierde a 2 de sus 3 hermanos. Por eso sus padres dedican una atención muy especial al pequeño Shorty, que era el nombre con el que lo conocían en su familia. Pero no son sus padres quienes inculcan la pasión, su pasión por la lectura. Fue su tía, una joven tía, Neva. Solo le lleva 10 años, pero le descubre el fantástico mundo de Edgar Allan Poe entre los primeros textos con los que lo pone en contacto a él. Aunque claro, no se conforma con un solo género y mucho menos con un autor. Todo aquello que he amado, dice él, ha formado parte de mi escritura. El jorobado de Notre Dame a los 3 años. El fantasma de la ópera cuando tenía 5. A los 9 coleccioné todas las historias de Roger y de Burroughs. Los libros de Tarzán. Memoricé todos los libros de Oz cuando tenía 9, 10, 11. King Kong a los 13. H.G. Wells, Julio Verne, todos. Mi infancia estuvo cargada de metáforas. Así lo expresa el mismo Bradbury. Uno de mis primeros maestros, la profesora Janet Johnson, que por cierto vivió en su memoria como una maravillosa maestra del relato corto, siempre lo incitó y él la recordó como una de esas personas que admiró su talento y lo animó a desarrollar su vocación de escritor desde tan temprano. Y es una afortunada coincidencia que durante esa época acaba teniendo repercusión positiva en su vida, que durante el último año de estudios encuentra en una librería de Hollywood un anuncio acerca de los encuentros organizados por la Liga de Ciencia Ficción de Los Ángeles. Y el 7 de octubre de 1937 asiste a su primera reunión con ellos. Jóvenes escritores del género de ciencia ficción. Un año después, Ray Bradbury escribe su primera novela corta, Lorelei, de 10.000 palabras, en la que, según el profesor Jonathan Eller, se advierte un escenario y un tono en los que reverberan las voces y asuntos de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe y de Peter Jean de Ibsen. Esta novela expone, según Eller, según su profe, los miedos de Ray Bradbury a los ejércitos fascistas luchando en España y en Etiopía, por lo cual ya nos damos cuenta de su compromiso social, que lo va a trasladar a lo fantástico y a la ciencia ficción. Por cierto, la novela nunca fue publicada. En palabras de Ray, comencé a escribir a los 12 años. Todas mis historias, desde esa edad hasta por lo menos los 22, eran muy, verdaderamente muy malas. Pero por el hecho de escribir todos los días de mi vida, desde los 12 años en adelante, se me instalaron buenos hábitos, excelentes para quien quiera escribir o cualquier otro oficio. El hábito de la práctica. Aprendí mi arte, empecé a relajarme y cuando empecé a relajarme, empecé a escribir bien. Así es como a los 22 años escribí mis primeros relatos cortos sobresalientes. Y escribí un relato titulado El lago, con 22 años. Cuando lo terminé, los pelos se me pusieron de punta y me quedé helado. Después, en los años 50, Ray ya es el escritor que logra sembrar de ideas los géneros de ciencia ficción y de literatura fantástica, de ideas nuevas, renovadoras, vanguardistas. Después de las crónicas marcianas, con esa exitosa recepción que tuvo, nada más comenzando la década, continúa escribiendo y publicando en revistas y editoriales. Y luego viene con esa otra gran novela que muchos de nosotros hemos conocido y que siempre se menciona y nunca pierde vigencia. Fahrenheit 451, publicada en Nueva York en 1953. Las crónicas marcianas, con una selección muy cuidadosa de 26 relatos que estructuran cronológicamente una novela. Fahrenheit puede ser considerada su primera novela. Bueno, sin más preámbulos, dediquémonos a la poesía tan poco conocida de Ray Bradbury. Gracias una vez más por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para seguir conversando sobre temas, autores y sugerencias, que además de que siempre nos hacen, aprovechamos para agradecer, les doy el número de teléfono 099-657-7004. Vamos a empezar con el poema Recuerdo. Después vamos a seguir con el poema titulado Hasta el ciego te acercará a la verdad. Luego vamos a seguir con Los chicos de enfrente traen loca a mi hija. Luego, A la vieja amiga de Ahab, también amiga de Noé, le toca hablar. Y por ahora les voy a anunciar hasta aquí, luego seguimos anunciándolos, es para no interrumpir tanto ese clima cuando uno está inmerso en poesía. Vamos con la última vez que florecieron los elefantes en el jardín. Gracias una vez más estar junto a nosotros y empezamos con el poema Recuerdo. Aquí es donde veníamos, pensé, de aquí para allá, por los prados hará 40 años. Yo había vuelto y pasé por las calles y vi la casa en la que nací, en la que crecí, en la que viví mis días sin fin. Ahora, siendo cortos los días, simplemente había venido a contemplar y a mirar detenidamente la visión de esa infinita maraña de tardes. Pero, ante todo deseaba encontrar los lugares por donde yo corría, como los perros delante o detrás de los niños, las rutas anotadas por los indios o por los hermanos raudos y juiciosos. Y encontré el lugar vacío. Imbéciles, pensé. Chicos de esta nueva época, ¿cómo no sabéis que el abismo aquí nos espera? Los barrancos son especialmente hermosos y de un bello verdor, misteriosos y bullentes de monos y bestias, de criminales abejas que roban a las flores para dar a los árboles. Aquí reverberan las cavernas y los riachuelos que hay que vadear después del saqueo. Un bicho de agua, un cangrejo, una piedra preciosa o una bota de goma perdida. Es un tesoro natural y ¿por qué este lugar está en silencio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestros chicos que ya no se apresuran para quedarse a contemplar la artesanía de Cristo, su sangre brillante y sangrada en los jarabes de los bellos árboles heridos? ¿Por qué solo hay serpenteos de abejas y mirlos y arqueada hierba? No importa. Camina, camina, camina. Mira, mira, mira, dulce memoria. Di con un roble al que yo a los 12 años una vez había trepado. Y desde él grité a Skip para que me bajara. Estaba a 1000 millas de la tierra. Cerré los ojos y chillé. Mi hermano, muy dado al holgorio, dio grandes risotadas y subió a rescatarme. ¿Qué hacías ahí?, dijo. No respondí. Casi me bajo muerto. Pero ahí estaba yo, para colocar una nota en un nido de ardilla en el que había escrito un viejo asunto secreto ya muy olvidado. Ahora, en el verde barranco de años intermedios, me quedé bajo ese árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé, Dios mío, no es tan alto. ¿Por qué chillé? No serían más de 5 metros. Voy a subir sin problemas. Y lo hice. Y me acurruqué como un solitario mono envejecido, agradeciendo a Dios que nadie viera a este antiguo hombre haciendo el ridículo, agarrado grotescamente al tronco. Pero luego, ¡ay Dios, qué sorpresa! El agujero de la ardilla y el perdido nido, allí estaba. Me tendí un rato pensando. Me empapé de todas las hojas, las nubes y los climas, transcurriendo tan mecánicamente como los días. ¿Qué? Pensé. Pero no. Algo más de 40 años. La nota que puse, seguro que ha sido robada. Un chico o una lechuza la habrá birlado, leído y hecho trizas. Se habrá esparcido por el lago como el polen, hoja de castaño o el tufo del diente de león que surca los vientos del tiempo. Metí la mano en el nido. Ahondé bien los dedos. Nada. Y nada de nada. Pero al ahondar más, allí estaba la nota. Como alas de polilla, nítidamente empolvadas. Bien plegada, había sobrevivido. Las lluvias no la tocaron, la luz del sol no decoloró su contenido. Ocupaba mi palma, conocía su forma, papel rayado de un viejo libro de garabatos del jefe indio Sioux. ¿Qué había puesto yo en palabras allí hacía tantos años? La abrí. Ahora mismo tenía que saberlo. La abrí y lloré. Me pegué al árbol y dejé las lágrimas caer y rodar por mi barbilla. Querido muchacho, extraño niño que debe haber conocido los años y contemplado el tiempo y olido la dulce muerte en las flores, en el lejano cementerio. Era un mensaje al futuro, a mí mismo, sabiendo que un día debo llegar, venir, buscar, regresar. Desde el joven al viejo, desde el yo que era pequeño y fresco hasta el yo que era grande y nunca más nuevo. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Me hizo llorar. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. Hazte el ciego, te acercará a la verdad. Esta mañana estival, lleno está el patio trasero de mi mente. Lleno está de una suave y zumbadora marea. Ese dulce vuelo y centelleo, frágil temblor de unas alas invisibles que se posan en el aire y se alejan. Y luego vuelven otra vez con el menor susurro al labio de la flor. Al filo del prodigio. No se rompen en pedazos. Su simple propósito es despertarme para deambular sin mirar, sin pensar en nada. Solo sentir, solo sintiendo. Los pensamientos pueden venir mucho después del desayuno. Ahora es el momento de apartar el aire y dejarse inundar por lluvias de polen y por los ventisqueros de esas alas silenciosas y engrasadas que garabatean con olas de tinta y agua. Ostentoso guiño del revoloteo y huida, paradoja de calma y tropel. Quedar separados mientras están a punto de salir disparados. Veloces migraciones del corazón del universo que navega sobre el viento y pulsa el temor. Sediento pájaro o astuto pensamiento. Da igual. Vista sin mirar. Gana el juego. Toca, pero no eches el ojo a las cosas. Mirada afuera. Alentadora sorpresa. Hacer y ser. Estos son los dignos gemelos de la visión eterna. El pensar llega después. Por ahora, mantén el equilibrio. Por ahora, mantén el equilibrio en el ecuador de la medianoche del mañana. Con una muda bienvenida. Da señales en los días, pero no grites ni hagas gestos. No tiembla el mar ni el océano del ser donde los pensamientos, en curvado vuelo de rápida huida, rebotan como piedras por la superficie de la mente en calma. Hasta el ciego. Te acercará a la verdad. Hasta los colibríes, los picaflores vertiginosos, giróscopos se abalanzan para tocar. Giran, susurran, se equilibran dulces migraciones de cotilleo en las hojas. Sí, los chicos de enfrente traen loca a mi hija. Los chicos solo tienen 17 años, mi hija un año menos, y todo lo que estos chicos hacen es saltar por los aires y sutilmente colar un balón de básquet por un aro. Pero lo cogen siempre al descender. Sus bronceadas y largas piernas surcan los aires como si fueran una extraña agua cálida de verano. Los chicos de enfrente están desquiciando a mi hija y lo único que hacen es pasearse con sus flameantes bicis. Todo un griterío de insultos, gremio de gamberros ajenos a sus fuertes pedaladas. Sí, ajenos a sus fuertes pedaladas, agitan el tiempo con tostadas ancas y aligeran y empujan el asiento con sus altones culos hortelanos de caras, ni alegres ni tristes, apacibles. Los chicos de enfrente ondean sus cabellos y despreocupados vuelven loca a mi hija. Trotan por la manzana calentando las rodillas, se deslizan como brisa estival por la pradera. ¡Uy! ¡Cómo deseo que no se revuelquen sudorosos en el césped entre gruñidos! Hasta que mi hija, entre gemidos, va a darse una ducha. Así, sus propios gritos es todo lo que oye. Y no siente más que sus propias lágrimas mezcladas con el agua. Así ha sido todo el verano con estos chicos y mi loca hija. Santo Dios, ¿qué debo hacer? ¿Robar sus bonitas bicis? ¿Desinflar sus balones? ¿Tirar sus zapatillas, sus ajustados bañadores, sus elegantes ropas de deporte al fondo del pantano? ¿Y luego tapiar todas nuestras ventanas? ¿Con qué fin? Los chicos seguirían riéndose y pataleando por el césped. Nuestra ducha seguirá toda la noche hasta el amanecer. ¿Cómo puedo criar a mi hija como una santa cuando una porción de mí se hace débil al recordar a una chica perdida ya en el tiempo que durante horas y horas saltaba a la comba? Saltaba a la comba, saltaba a la comba y me enviaba a la ducha llorando. A la vieja amiga de Ahab, también amiga de Noé, le toca hablar. Por la noche, ella nada al alcance de mi vista y emerge como pesada corriente por mi mente y entra en las olas y se hunde en los sueños. Ella es y no es lo que parece. La ballena blanca, nueva en mi vida, ahora me toma como su congénere escritor, su achacoso hijo, su marido, esposa, su esposa, marido. Nado con ella, me sumerjo, voy a sitios nunca vistos y por allí me extravío, compañero de un callado jaleo de travesías, corrientes y mares bajo el mar. Me voy hundiendo, transportado hacia el amanecer. Luego, con un madero de carne, la vieja móvil le da la vuelta, me clava la mirada con un pálido y lúgubre ojo como para decir: Dios te ata, tu alma contra tu carne contra la mar sujeta a la tierra amorosa y cuerdas hay de su propiedad, tú eres un simple husmeo. Estornudo. Tú eres el moco del tiempo, pero una vez exhalado, ¡oh, milagro! Construyes un espinazo, te mantienes erguido y te pones un nombre. ¿Qué más da tu nombre? Tú eres mi secuela en la tierra. La mar es mía. Tuya la tierra. Todos dan la vuelta en una perspectiva eléctrica. Yo soy el alma más grandiosa que jamás se arriesgó por aquí. Pero ahora tu alma es más grande, pues ella sabe y sabe que sabe que sabe. Yo soy una exhalación de un final. Tú eres la inhalación del umbral de un principio, una eclosión de vida que nunca se marchitará. Yo me quedo aquí, en las aguas, y me salgo con las mareas para que me coman en los banquetes de la eternidad mientras tu alma planea. Tú te paseas, coges el aire con las alas, pruebas los fuegos, bramas, te revuelcas, saltas sobre el mismo universo y, respirando, te mueves entre los jadeantes aullidos del resonante espacio. Entre las energías del vacío abismo, saltas y nadas y coges un cohete parecido a mí. La ballena blanca, hecha de acero y oxigenada de energía, recubierta de piel de metal e iluminada por dentro, llena de las lumbreras del grito de Dios. ¿Qué dice él? ¡Escapa, escapa! ¿Vivir para luchar? No, no, vivir para vivir más. Otro día. Y no me quedaré en la tumba. Y no me quedaré en la tumba, tierra donde el tiempo proclama: ¡Muerte, muerte a Moby! Arráncale sus huesos polares, muerte a la ballena blanca. ¡Navega! ¿Quién había dicho eso? ¡Navega, navega de nuevo! Hasta que la tierra sea un asterisco para los decretos hechos por Dios muchos años antes de haber desenrollado un pergamino bíblico o una ola del océano. Antes de que el más simple sol fuera encendido en el fogón original y dispuesto para calentar las invencibles y las invisibles manos. Me quedo, persisto, permanezco. Sobre mi arrugada frente mi destino es partido en jeroglíficos por los martilleos de Dios que deambulando por mi cabeza dejó su marca. Yo soy el arca de la vida. El viejo Noé me conocía bien. No busques alrededor las ruinas de mi antiguo navío. Yo guardé su semilla, su amor, sus locos deseos por la noche, su necesidad. Él dirigió sus perdidas tribus gemelas de bestias dos y dos y dos dentro de mi boca. Una vez allí encerradas, allí al norte del Mediterráneo, yo tiré para el sur y esperé los 40 días para que la paloma tocara mi piel y dijera al tocarme: la tierra ha perecido, la tierra ha sido lavada, tan limpia como los muslos de ciertas jóvenes vírgenes de la vieja noche y el pecado. Noé observó mi ojo y vio el pájaro allí agitado con la hoja verde de la isla perdida en el mar. Yo me fui a nado hacia allí y los dejé de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. ¿Cómo marchaban sin parar? Yo soy el arca de la vida. Tú sé lo mismo. Constrúyete una llamada, una ballena de llama toda blanca, ponle mi nombre, embarca con Leviatán durante 40 años hasta que surja una isla en el espacio que cumpla tus sueños y aterrízate allí triunfante con tu carne que funciona con levaduras, crea un peligroso fermento, sobrevive y se alimenta de los artilugios metálicos. Da un paso adelante y estercola lo que hay ahí hasta hoy sin cultivar. Encárnalo con tus esposas, espárcelo de semillas y cultívalo con hijos e hijas vírgenes. Y todo lo que hace tanto tiempo fue engendrado en las insólitas aguas de la tierra viene a la memoria. La ballena blanca era la vieja arca. Tú, sé la nueva. 40 días. 40 días. 400 años. No le dan entendimiento. Tú ves, el universo es ciego. Tú ves, el universo es ciego. Tú palpas. El abismo no siente. Tú oyes. El abismo es sordo. Tu esposa es granada. Las estrellas están sin vida y desoladas. Tú hueles el viento del sur. En mundos sin vientos, las fosas nasales del viejo tiempo están atascadas de polvo y de algo peor que el polvo. Colonízalo con tu lujuria. Fráualo en tus ojos. Haz que le llueva leche de esperma. Riégalo con tu pasión. Muéstrale tu miseria. Tarde o temprano, tu alocado ejemplo puede imitar. Y transportado, volado y aterrizado allí en la nave ballena blanca, acuérdate de Moby, aquí, en este sueño, este tiempo que suspira, esta chispa del fuego de tu origen simiesco. Te conservé bien, me consumo y me muero porque mis huesos apuntalan nuevos sueños. Mis palabras saltarán como los peces en nuevos ríos de truchas ascendidos a las colinas del universo para desovar. Ahora nada por las estrellas, hombre desovador y peñasco acoplado. Y genera bandadas de niños en las llanuras, de planetas anónimos que ahora tendrán nombres. Esos nombres son los nuestros para dar o tomar. Nosotros de la nada creamos un destino con un nombre global que es el de esta ballena toda blanca. Yo a ti te engendré. Habla entonces de Moby Dick, la tremenda Moby, amiga de Noé. Ve ahora, a 10 trillones de millas, a 10 años luz. Mira, desde tu navío con forma de ballena, mira aquel glorioso planeta. Llámalo Ararat. La última vez que florecieron los elefantes en el jardín, llegados de polvos y aireadas buhardillas donde se alojaban desde hace muchos años y desteñían las rosas sobre sus lomos y libaban el polvo y pateaban la vieja hierba en filas alejados de nuestra vista. Perdidos en las junglas de nuestro salón, estas viejas bestias familiares que guiábamos hacia la luz y cuyos pellejos apaleábamos y colgábamos a la luz del sol. ¡Qué gloriosas hizo las panoplias de hilo! ¡Qué esplendor presente! ¡Qué pompa la de Aníbal, Roma y los Alpes! Mortajas y tumbas egipcias, ruinas de Troya, tinieblas délficas, por todas estas arabescas por las que una vez caminara Victoria. Ahora, en el cementerio del gran animal perdido, se esparcen estos vivos pellejos, se desenredan, se reducen a polen y moho. Todo esto ha pasado. Es abigarrado como el mal interpretado rococó. Pero en mi juventud yo pisoteaba las canelas de estos desagradables caminos de Dios y cultivaba tal harina de esencias que haría temblar y tambalear a los mismos reyes y ascender hasta la realeza a los lunáticos, leprosos y a los penitentes pestosos. Viejas criaturas tiradas sobre un alambre entre el viento y la luz y el reflujo de los años. Os golpeo ligeramente con mi batidora raqueta de alambre desde mi silla con dosel. Busco tigres en las sombras de sus profundas colinas y me elevo hecho un monarca por vuestro ciego e impaciente lado viejo y soñoliento. Y sé que los modernos tapices y alfombras tan sosos, tan anchos, tan ridículos y tan frívolos se hicieron para los caracoles. Y los hombres que desayunan, almuerzan y cenan sobre el fiable, seguro, siempre recurrente malvavisco. En algún lugar de este mundo, ¿aún pastan los elefantes por los jardines? En lejanas ciudades hacia el este y el norte, ¿salen las abuelas y los niños por las praderas? ¿Y las cuerdas allí rasgueadas entre el roble y el olmo y la veranda? ¿Y acaso atan después grandes bestias con encanto indio, encumbradas ni más que sus cabezas? Durante esos días los latidos aún abarrotan la ciudad donde anda la bruja mayor y los críos, donde los gatos y la vieja arpía con calenturiento sudor saca el tiempo de la urdimbre y tejen. Y tejen el tapiz de la pisada y hogareña carne larosa. Échale el tiempo a la brisa y contemplan los millones de pisadas. Descargan las nubes en la verdeada belleza de los jóvenes árboles. ¿Todavía buscan los jóvenes y los viejos una postura común? Vasta panoplia y extensión de caminata de fuego de las más sufridas bestias de Dios, cuyos ojos, como ascuas, observan desde su trillado escondite. Ahora la mujer se siente cansada. El chico reanuda el compás. Donde muere un estampido, comienza otro corazón. Por el precipicio del polvoriento escondrijo, desde cualquier extremo, con siglos y kilómetros por medio, el viejo mira al joven. El joven mira al viejo. Y haciendo una pausa con sus batutas, idénticas sonrisas. Un poema más y nos despedimos de este encuentro con la poesía de Ray Bradbury, muy poco conocida, con muy pocos libros editados y muy poco estudio, ensayos acerca de la poesía de Ray Bradbury. Ese conocidísimo escritor de relatos de ciencia ficción, de novelas, pero que en el ámbito de la poesía no es tan sabido que hizo un gran trabajo. Esperamos que les haya encantado este encuentro y este descubrimiento para los que no lo conocíamos de la poesía de Ray Bradbury. Estamos de fondo musical, música de los años de Bradbury, para que nos sirva de marco. Y terminamos con este último poema, Evidencia, que un poco creo que resume esa personalidad de este gran hombre. Es un poema corto, seguro les va a encantar. Tomando el sol, con 37 años, en medio del Atlántico, en un barco, con rumbo al oeste, de repente lo vi allí, sobre mi pecho, solo, medio calvo. El barco ponía rumbo a la noche. El pelo era blanco. El sol se había puesto más allá del cielo. El barco ponía rumbo al oeste. De repente, ¡ay Dios! ¿Cómo? Sí, yo sentí, yo supe. Y era yo.